La radio surcoreana KBS dio a conocer que el sector militar fantoche anunció que la 11ª División del Ejército desarrollará del día 1 al 6 el ejercicio móvil al aire libre en la provincia Gangwon de Surcorea. Durante este simulacro, los maníacos de guerra tratan de efectuar el entrenamiento de cruce del río, el móvil y otros con la movilización de enormes efectivos y armamentos militares.